oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Car Herrera, primer basquetbolista venezolano en la NBA, un día dijo: para tú llegar a la NBA, debes entender el juego de basquetbol en todos sus aspectos, para ayudar a la defensa haciendo cortinas, pared y desmarque. Saber que no siempre tú serás el protagonista, sino el equipo. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.